él anda diciendo que vos eras su alegría. Él anda gimiendo su amor. A plena luz del día, lo más extraño es que él ni siquiera te conoció. Y quizás esté a tu lado y cuenta los días y cuenta las horas. Él cree que solo él está solo. Gana la vida y cuenta los días sin fe. Siente que está solo. Él anda diciendo que vos eras su alegría. Lo más extraño es que él ni siquiera te conoció. Y quizás esté a tu lado y cuenta los días y cuenta las horas. Él cree que solo él está solo. Lo más extraño es que él ni siquiera te conoció. Quizás esté a tu lado. Él anda diciendo que vos eras su alegría. Mi vida no existe en las tardes lluviosas, porque llegaste a borrar cicatrices de mi corazón, porque llegaste las noches de nuevo son maravillosas, porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol. Un millón de rosas por lo que has hecho conmigo serían pocas, te digo, si te has llevado el dolor. Un millón de rosas que hablaron todas contigo. Tú sabes lo que persigo, enamorarte, mi amor. Rosas para amarte, para hablarte de mi amor. Rosas para hablarte de mi amor. Porque llegaste a mi vida no existen las tardes lluviosas, porque llegaste a borrar cicatrices de mi corazón, porque llegaste las noches de nuevo son maravillosas, porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol. Un millón de rosas por lo que has hecho conmigo serían pocas, te digo, si te has llevado el dolor. Un millón de rosas que hablaron todas contigo. Tú sabes lo que persigo, enamorarte, mi amor. Rosas para amarte, para hablarte de mi amor. para hablarte de mi amor.